Bueno, nos dice acá Nacho que estamos en comunicación con Patricia Pines. Hola Patricia, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Y bueno, estábamos anticipando un poco porque la agenda contigo es multitemática siempre, pero el tema de las vacantes. Estamos peor que los años anteriores, ¿verdad? Mira, en realidad no tenemos datos oficiales. La realidad es que nosotros manejamos las respuestas de pedidos de informe entre 2014 y 2017, que fueron las gestiones más que nada de Bullrich, y cuando se implementaron las inscripciones en línea, el número ha ido subiendo, ¿no? Primero habían dicho entre 7.000 y 9.000, al año siguiente 11.000, 13.000, 15.000, la última cifra que reconocieron y que era ya escandalosa eran 17.000. A partir del 2017 dejan de responder pedidos de informe en la legislatura, en la justicia. La razón que esgrimen es que, bueno, como el sistema se actualiza día a día, no hay un número, ¿no? Ese número es variable. Que esto sería, o sea, si no fuera tan ridículo, ¿no? Y increíble, uno diría es todavía más alarmante, porque quiere decir que no tenemos una estadística, no sabemos cuántos pibes nos están quedando fuera del sistema y cuántos no. Entonces, eso es lo que responde la ministra Soledad Acuña todos los años, y por lo tanto no hay una cifra oficial. Lo que nosotros podemos hacer es una proyección en función de esos años que sí respondieron y de la cantidad de torres que vienen haciendo en los edificios ociosos y en los espacios públicos de la ciudad, donde en vez de construir escuelas, hospitales, no sé, centros recreativos, polideportivos, sabemos que se venden para seguir construyendo torres, ¿no? Así que, ¿sabés que recién hablábamos con Nicolás y con Carlos acá, off the record, y decíamos, bueno, además el año pasado se agregó un problema más, que es la transformación de varias escuelas de jornada simple en jornada completa? Entonces, si eso uno lo piensa desde alguna manera con algún dejo de sensatez, diríamos que la escuela queda reducida a la mitad de las vacantes, porque construcciones nuevas tampoco ha habido. ¿Es así o estamos haciendo una cuenta que no es? Sí, de hecho este gobierno sistemáticamente y a través de distintos mecanismos viene reduciendo la matrícula de escuela estatal desde hace varios años. Este batacazo es el del último año, pero los años anteriores, digamos, vienen haciendo lo mismo con los cambios de jornada, ¿no? Por ejemplo, antes de que asumiera Soledad Acuña, en todos los hospitales públicos de la ciudad había jardines maternales para que las trabajadoras del hospital, de la salud, tuvieran donde dejar a sus niñas mientras trabajaban. Bueno, esos horarios tenían, digamos, eran razonables para los horarios de trabajo de la salud, que generalmente entran a las 7 de la mañana, muy temprano. Entonces funcionaban la mayoría de 7 a 19 o de 7 a 20, ¿no? No, por supuesto, que iban los niños todos en ese horario, sino que cada uno en el horario de trabajo de su madre o de su padre. Bueno, eso prácticamente desapareció. Sacaron los edificios de adentro de los hospitales, que eso podía ser una buena idea, digamos, mudarlos cerquita, próximos, pero no dentro del hospital, pero en esa mudanza se pierden horas. Entonces ya todos funcionan de 8.45 a 16.15 y por lo tanto en realidad le vulneran el derecho a la lactancia y en definitiva escolarizar a sus hijos en las proximidades de su trabajo a las trabajadoras. Eso por un lado. Después las jornadas simples las transforma, o sea, al revés, en las que tenían una jornada extensa redujeron la jornada. En las que tenían jornada simple, les ponen jornada extendida o las transforman en jornada completa. Y a los jardines que tenían, por ejemplo, jornada extendida, o sea, 6 horas de escolaridad, les quitan 2 horas y las transforman en simple. O sea que no hay ni siquiera una lógica, ¿no? Sino es que la lógica que opera es reducir la matrícula, incomodar a la familia para que la familia tenga que, por todos los medios posibles, derivar matrícula privada, ¿no? Y esta es una nueva acción, digamos, que se enmarca dentro de esa línea de acciones de estos últimos años y que tiene que ver con tocar el horario de la escuela pública, ¿no? Y en ese tocar el horario de la escuela pública, obviamente es trastornarle la vida a las familias que eligen la escuela pública. ¿No? O sea, imagínate que si vos ya tenés un hijo en quinto, sexto grado. A mí me pasó, mis dos hijos fueron a jornada simple, mi hijo más grande ahora está en jornada simple en el Nacional Buenos Aires, o sea, ya hicieron toda su escolaridad. Los dos fueron al conservatorio de música a contraturno, son 4 horas 2 veces por semana. Hacen idiomas, hacen el IVA, que es el Instituto Vocacional del Arte, y hacen alguna actividad más. O sea, cuando uno elige la jornada simple, a veces es porque a contraturno querés que hagan otras actividades, no que estén en la escuela con el mismo grupo, digamos. Es ofrecerle una variedad, que por supuesto también es pensar, bueno, entonces, el conservatorio, el plan niños del conservatorio, las escuelas de música para niños, las escuelas de idiomas para niños tienden a desaparecer, porque si vos ya tenés 8 horas de escolaridad y difícilmente le sumes 4 horas más 2 veces por semana, ¿no? Claro. Entonces, Patricia, Nico Rosales te saluda de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Planteábamos también al comienzo, en la introducción de este tema, si la variable, digamos, edilicia, digamos, la construcción de nuevos edificios, ya sea jardines maternales o primarias y secundarias, es una de las soluciones para la falta de vacantes. ¿Ustedes manejan alguna estadística de cuántas nuevas escuelas deberían realizarse aquí en la ciudad? Mira, yo me acuerdo que cuando empezamos desde el colectivo de vacantes allá por 2014, decíamos, nos hacen falta 30 escuelas, ¿no? Ajá. Al año siguiente, cuando obtuvimos datos estadísticos, dijimos, no, no son 30, son 50. Así fuimos subiendo hasta llegar un momento que tuvimos que presentar un proyecto de construcción de 100 escuelas. Hoy yo te diría ahí, ya perdimos la cuenta, ¿no? Porque lo que sí prosperó en la ciudad son los centros de primera infancia, que no son escuelas, no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, la gente que está a cargo de los grupos no necesariamente tiene que tener título docente. Por lo tanto, no tienen ni las mismas obligaciones ni los mismos derechos, pero ahí tenemos alrededor de 10.000 niños que están asistiendo a lugares que no son escuelas, disfrazados de escuela. Entonces, si vos contás a esos niños, más todos los que están sin vacante, el último dato que habíamos obtenido, que en realidad lo publican periodistas vinculados con organizaciones sociales y datos que obtienen, no oficialmente, pero que se obtienen, digamos, de ir a las puertas de las supervisiones escolares y ver las largas filas que hay, decían que eran alrededor de 60.000 el año pasado. Un montón. Que es una barbaridad. Por supuesto, no tenemos forma de comprobarlo, porque en tanto sigan negándonos los datos, lo único que podemos hacer es estimar, ¿no? Claro. Es un estimativo. Para eso vos pensá que la matrícula más o menos de una escuela ronda entre los 300, 400 alumnos. Una escuela muy grande puede llegar a tener 500, 600. Son muchas escuelas, ¿no? Son todas las escuelas que no construyeron en todos estos años de gestión. Patricia, y sumarle cientos de salas, grados, cursos y escuelas enteras que cerraron en su gestión. Patricia, Carlos, recién comentaste que muchos se ven obligados a derivar a la educación privada a los chicos, y tenemos que comentar que la educación privada está subiendo los costos notablemente, notablemente, y esto se suma a los retrasos de salarios, a la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hay un gran perjuicio económico, me parece. Sí, yo digo, se deriva matrícula privada de un porcentaje muy pequeño de la población que tiene la posibilidad de pagar la matrícula, comprar el uniforme y pagar la cuota. Digamos, no tenemos un gran porcentaje de población que pueda con eso. Lo que yo me refiero más que nada a las escuelas religiosas subvencionadas por el Estado, que por ahí tienen una cuota más o menos accesible. Después tenemos lamentablemente un gran porcentaje de pibes que se quedan desescolarizados, fuera del sistema, excluidos. Claro. Esa es también nuestra realidad. O sea, el pibe que, bueno, no le dieron vacante, no va a ir a la escuela, ¿no? Entonces este discurso cínico y mentiroso de la ministra de Educación, de la Reta, ay, cada día en la educación cuenta. Bueno, no, la verdad que por ahí para los que no conocen el tema o no se interesan en el tema, pueden llegar a creerles, ¿no? Para quienes estamos desde hace años luchando por el derecho de acceso a la educación de miles de infancias que quedan afuera, no, es una mentira, ¿no? Y la verdad es que da mucha bronca, porque siguen pasando los años, siguen negando, ocultando el problema, y mientras tanto son cada vez más miles de pibes con su derecho a la educación vulnerado. Para cerrar, Patricia, y apelando a tu brevedad radial que la tenés, no puedo dejar pasar un tema que compete también y que te involucra, porque vos además de mamá sos docente. Hay gremios de la ciudad que no comenzaron las clases. Además de reclamar por la situación salarial, por la oferta salarial, reclaman por las condiciones de infraestructura y otras cuestiones más. ¿Nos podrías hacer un resumen de las reivindicaciones que se están pidiendo? Mira, sí, básicamente la cuestión de la construcción de escuelas, que es algo que se viene sosteniendo desde hace ya mucho tiempo, y las condiciones laborales nos referimos básicamente al estatuto docente, que antes hoy veía una biblioteca que tenemos en nuestra escuela y vos tenías el estatuto del docente 2010 y después el 2013, el 2000, o sea, era modificar algún artículo dentro del estatuto, era algo que se discutía, se debatía, llevaba 2-3 años por ahí de debate, bueno, qué ponemos, ¿no? ¿Cómo lo modificamos? Ahora son 5 o 6 modificaciones del estatuto por año. O sea, ya no hay última versión de estatuto. Uno no sabe qué derechos y qué obligaciones tiene como docente porque más o menos la modifican una vez por mes, ¿no? Por supuesto que ya no tenemos versiones impresas porque no nos sirven para nada. Claro. Pero digamos, a eso nos referimos con condiciones. Y también me parece algo sumamente importante destacar y que tiene que ver con el vaciamiento de la educación especial, ¿no? Solapado detrás de un discurso de inclusión que es muy mentiroso también, y que tiene que ver con esto de, bueno, brindarle oportunidades a las personas con discapacidad de ser incluidas en los mismos espacios, en las mismas escuelas comunes. Obviamente todos vamos a adherir a ese discurso siempre y cuando venga acompañado de recursos, ¿no? Sin recursos materiales y humanos para la inclusión, lo que estamos haciendo no es incluir, es, digamos, maltratar a los niños y niñas con discapacidad que necesitan de acompañamiento personalizado permanente y tenerlos en la escuela sin ese acompañamiento que necesitan. Es decir, es como mandar a un niño o niña, no sé, a cruzar la calle solo cuando no está en condiciones de hacerlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tenemos una enorme cantidad de matrícula, un porcentaje cada vez más alto en las escuelas comunes de niños y niñas con discapacidad, con o sin necesidades educativas especiales, que no tienen los recursos que necesitan para poder habitar las escuelas en condiciones dignas. Y esto me parece que es una nueva forma de maltrato hacia las personas con discapacidad. La lucha de la educación especial, que derivó en la creación de las escuelas de educación especial, donde trabajaban equipos multidisciplinarios con terapistas ocupacionales, psicopedagogos, psicólogos, maestro de educación especial, maestro de común, digamos, todo eso conformaba un equipo de trabajo para tratar esas necesidades que los niños y las niñas tenían en grupos reducidos, en escuelas edilicialmente adecuadas para ser transitadas, por ejemplo, por personas con movilidad reducida, ¿no? Bueno, todo eso está desapareciendo y hoy tenemos a toda esa población dentro de la escuela común en grupos de 30 pibes, en escuelas que no tienen esas adecuaciones edilicias para ser transitadas por personas con movilidad reducida, sin acompañamientos de ningún tipo, y esto obviamente deriva no solo en un perjuicio para esos niños y niñas, sino para el conjunto de los niños y niñas que también ven afectadas sus trayectorias escolares de alguna manera interrumpidas cuando hay que atender esa necesidad educativa particular y descuidar al resto del grupo, ¿no? Esto es lo que nos está pasando y es algo gravísimo y que me parece que habría que empezar a denunciar mucho más fuertemente, ¿no? La inclusión sin recursos es una mentira. Necesitamos que haya acompañamientos, son contratados de manera precarizada, son profesionales de la salud los que tienen que hacer los acompañamientos pedagógicos en las escuelas, les pagan 2 pesos, monotributistas, o sea, obviamente lo que nos pasa es arrancan un acompañamiento, a los 3 meses surge una mejor oferta laboral, dejan los acompañamientos y los nenes quedan bollando en la escuela, digamos, sin ningún tipo de contención. Esto no nos puede seguir pasando, así que es otra de las grandes reivindicaciones que me parece que tenemos, y además de las grandes problemáticas que nos están atravesando en las escuelas, ¿no? A los docentes y a las docentes. Bien, Patricia, te agradecemos mucho siempre tu disponibilidad para con nosotros y te mandamos un gran abrazo y la seguimos. Bueno, un abrazo, muchas gracias, y si hay alguna familia sin vacante, que nos busquen. Ya llevamos hechos más de 1.200 amparos y la mayoría de ellos resultados favorables, así que hay que defender el derecho de las infancias a una educación de calidad, digna y pública, laica, gratuita y estatal, que es contra lo que están atentando del otro lado. Gracias. Sí, yo lamento decirte que varias veces le di tu teléfono a gente que estaba en esa situación. Así que si tenés un montón de laburo, es mi culpa. Está muy bien. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Hemos conversado con Patricia Pines.